El país. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido O. De opinión. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Vivencias, historias. Conoce las figuras del deporte. Su trayectoria, sus motivaciones, dentro y fuera del terreno de juego. Aquí empieza tu programa Al Borde del Campo. Amigas y amigos oyentes de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y de su programa deportivo Al Borde del Campo, estamos otra vez en este sábado 18 de enero del 2020, una vez más trayéndoles lo mejor del deporte ecuatoriano, tanto noticias positivas, ya de a poco se están entrenando para lo que serán los preolímpicos, también los Juegos Bolivarianos, Juegos Nacionales, también que vienen más adelante, los chicos de concentración, y obviamente los deportistas que están apuntando a Tokio 2020. Además, buenas noticias, por fin, en la Federación Ecuatoriana de Fútbol ya tenemos director técnico. Más adelante estaremos conversando del tema. Sandino, bienvenido. Gracias, Jonathan. Igualmente a todos nuestros radioescuchas, bienvenidos a este su programa deportivo Al Borde del Campo. Como ya lo mencionaste, Jonathan, llenos de noticias acerca del deporte de nuestros compatriotas a nivel nacional e internacional. Ya se vienen varios campeonatos para nuestros deportistas a nivel panamericano, sudamericano, igualmente para los Juegos Olímpicos. Y como ya lo mencionaste, nuevo técnico, ya tiene la selección ecuatoriana de fútbol, e igualmente con algunos cambios, ¿no?, a nivel de imagen de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. También, cómo se jugará el preolímpico para la sub-23, estaremos comentándolo un poco más adelante. Jonathan, arranquemos con lo que es marcha para hablar de nuestros compatriotas. Así es, Andino, como lo mencionas, en la disciplina de marcha, ya con la expectativa de reunir a más de 80 marchistas de todas las categorías, este sábado se va a realizar el primer ranking provincial de marcha. Según el profesor Juan Chocho, la competencia va a empezar precisamente en estos momentos, a las 8 de la mañana en el Parque de la Madre. Buscamos empezar con buen pie la nueva temporada, mejorar los resultados casa adentro y en el campo internacional también, y de paso promover nuevos valores, adelantó también el profesor Juan Chocho. El técnico dijo que se competirá en las categorías benjamines, es decir, de 7 a 8 años, alevines de 9 a 10 años, también en la categoría infantil, que es de 11 a 12 años, en la sub-16, que va los de 13 a 15 años, la sub-18 de 16 a 17 años, en la sub-20 de 18 a 19, también está la categoría senior de 20 a 39 años y máster, es decir, más de 40 años, Andino. Así es, el entrenador Chocho anunció que la actividad continuará el próximo 2 de febrero con el selectivo provincial, que se realizará en la Ciudadela de los Ingenieros y que servirá para participar en el Campeonato Nacional de Marcha. Esto va a efectuarse del 15 al 16 de febrero en Sucúa, Morona, Santiago. El torneo nacional será clasificatorio al Sudamericano de Marcha sub-18, sub-20 y adultos, que esto va a darse en el mes de marzo en el vecino país de Perú, en su capital Lima. Mientras que del 6 al 8 de marzo será el selectivo nacional para los Juegos Bolivarianos de las Juventudes de Sucre, esto efectuarse en el país de Bolivia. Así es, Andino. Varias novedades, ¿no? Se toman en cuenta categorías un poco que llaman la atención, que es la categoría máster en más de 40 años, ¿no? Hay deportistas que aún siguen practicando este lindo deporte que es la marcha y tienen varias posibilidades de conseguir triunfos, ¿no? Lo hemos visto, Sandino, cuando hacen varias competencias a nivel de la ciudad, los 15 kilómetros, los 10 kilómetros, la ruta de las iglesias también. Hemos visto que hay deportistas ya mayores, ¿no? Un poco llamativo la situación, ¿no? Así es, pero importantísimo entender de que este día ya se está realizando este ranking de marcha, ¿no es cierto? Este precampeonato que dará a los clasificados al nacional de que se va a realizar en el oriente ecuatoriano, ¿no? En Sucúa, del 15 al 16 de febrero, y estos también serán clasificatorios para el tema de los Juegos Bolivarianos, igualmente para el Sudamericano de Marcha. Entonces tenemos ya varios campeonatos que se van a dar en estos primeros meses del 2020, ¿no? Estamos hablando de hoy, enero, que se va a dar este ranking de marcha. Tenemos para el 2 de febrero, también continúa el ranking de marcha. Tenemos del 15 al 16 de febrero el nacional que va a darse en Sucúa. Tenemos igualmente el sudamericano de marcha que va a ser en marzo en Lima. Igualmente los Juegos Bolivarianos de las Juventudes de Sucre que también se van a dar en marzo en Bolivia. Así que está cargado de marcha estos tres primeros meses. Así es, y además se va a desarrollar también ya los Juegos Nacionales, en donde también la disciplina de marcha estará presente, ¿no? Por otro lado, Sandino, en el campo de la natación, los nadadores ya están en chequeo técnico para ir al Panamericano Limeño. Los cerca de 120 deportistas que participaron en el último chequeo técnico que organizó la Federación Ecuatoriana de Natación realizaron su máximo esfuerzo para alcanzar el mejor tiempo en cada una de las especialidades con el fin de ser considerados en la delegación que va a viajar a Lima para intervenir en el mismo Panamericano. La competencia en Perú es organizada por la UANA, Unión Americana de Natación, y se realizará como parte de la UANA Swimming Cup en el complejo acuático Videna, esto es en Lima, Perú. Esto se va a desarrollar del 21 al 23 de febrero próximo. Así es, Jonathan, este escenario fue utilizado en los últimos Juegos Panamericanos Lima 2019 y es uno de los mejores de Sudamérica, donde participarán delegaciones de la zona 1, como es Antigua y Barbuda, Aruba, Bahamas, Barbados, Bermudas, Islas Vírgenes, Islas Caimán, Costa Rica, Cuba, Curazao, Dominicana, República Dominicana, El Salvador, Granada, Guatemala, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Puerto Rico, Santa Lucía, Trinidad y Tobago. De la zona 2, en cambio, estarán Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Guyana, Perú, Paraguay, Surinam, Uruguay, Venezuela. Y por la zona 3, Estados Unidos y finalmente por la zona 4, Canadá. La mayoría estamos viendo que es de la zona 1, donde está casi todo el Caribe, ¿no? Así es, y la zona 3 y 4 solamente un país, ¿no? Es por la cantidad de deportistas que están dentro de estas delegaciones. Seguramente hay gran demanda en el ámbito deportivo, en esta disciplina de natación, al rato de ya de estar compitiendo, ¿no?, en los Juegos Limeños. Así es, recordemos que Estados Unidos ha sido bastante monarca en este tema de la natación. Tenemos a su representante más premiado, ¿no?, con varias medallas de oro en los Juegos Olímpicos, como es Michael Phelps, que ha ganado innumerables veces en las diferentes disciplinas que tiene la natación, ¿no? Tenemos los diferentes modalidades que tiene este deporte, ¿no? Entonces, por esa razón hay varios deportistas que siguen a la natación en Estados Unidos, Canadá, por esta razón lo conforman solo ellos para definir a las personas que irán a competir ya con los diferentes países de la zona 1, 2 y 3. Así es, en Ecuador tenemos un gran representante que es Esteban Enderica. Ojo, en esta disciplina, en esta competencia, más bien en Lima, es juego de menores, ¿no? Es hasta los 18 años estarán compitiendo los chicos. En la primera jornada, un poco de los resultados en este chequeo médico, el técnico Eva Andrade, del club Jorge Marco Zambrano, se impuso en los 400 metros libre en los 11-12 años, mientras que en varones el triunfador fue Matías Alejandro, del club Diana Quintana. Diana Quintana viene haciendo cosas importantes desde el año anterior. Sandino, hemos comentado bastante de este club, ¿no? Así es. Igualmente, otro de los clubes ha sido Edu Coach, con Dana Martínez, que igualmente junto con Luis Jiménez, del mismo equipo, se convirtieron en los mejores en los 400 metros libres, categoría 13-14 años. Por su parte, en los 15 y 17 años, triunfaron Tommy Guevara de Bajaña, el club de este compatriota, y Jocelyn Bermeo del club Tomebamba de Azuay. Una de las pruebas de mayor resistencia es la de 200 metros combinado individual. Tuvo como ganadores a Natalie Suco del Diana Quintana y Mario Granizo de Unatech en los 11-12 años. María Daniela Contreras, en cambio, actuó de forma independiente junto con Luis Jiménez, que ganaron la categoría de 13-14 años. Y para finalizar, Tatiana Banderas de Regatas y José Rizo del club Edu Coach arribaron primeros en los 15 y 17 años respectivamente. Así es, noticias positivas. Ya de a poco los chicos están preparándose, entrenando un poco para lo que se viene empezando el año, ¿no? Juegos en Lima, un poco ya adquiriendo el tema físico, el tema de la adaptación del cuerpo también al clima. Es importantísimo el tema de la alimentación también, que seguramente los profesores estarán tomando en cuenta al rato de hacer estos chequeos técnicos, ¿no? Además, seguramente estarán haciendo chequeos médicos también para valorar el estado físico de cada uno de los deportistas. Noticias positivas en el tema de la natación después de las noticias negativas que cerraron el año 2019, ¿no? Con el tema de Miraflores y la afectación de la piscina. Así que empezar con estas noticias el año, y los chicos que están iniciando un poco a poco ya sus competencias, es un poco halagador, Sandino. Así es, importante estos torneos que se vienen en la natación. Tenemos varios referentes, varios deportistas que van tomando, ¿no?, su postura ya en este deporte, van ganando experiencia. E igualmente importante que ya se vayan realizando este tipo de eventos, varios clubes que van destacando, ¿no?, como el Diana Quintana, que está bastante reforzado. Recordaremos que hace algunos programas hablábamos de este club, ¿no?, que es del expresidente del Club Sport de Melec, ¿no? Él, por razones de que su hija falleció, quiso dedicarle un homenaje a ella, y por esta razón ella gustaba del deporte de la natación, así que el club se llama así, ¿no? Y existe un torneo que se realiza en Guayaquil, que también es el torneo Diana Quintana. Así es un torneo anual que se hace en honor a la hija precisamente de Omar Quintana, este gran directivo que tuvo el Club Sport Emelec hace algunos años, ¿no? No está muy lejano, ¿no? Estamos hablando de la década del 2000, ¿no? Por ahí estaba como presidente, sí, del Club Sport Emelec. Como tú lo dijiste, empezó como una especie de homenaje, ahora ya se ha vuelto un tema un poco más fuera del país, ¿no? Un poco ya vienen delegaciones de otros países a participar dentro de este torneo, y son ya se ya una representatividad importante a la hora de la competición a nivel de natación, ¿no? Así es, importantísimo. Dejaremos y estaremos atentos a lo que se vengan, ¿no?, los próximos campeonatos en natación. Ahora nos saltamos un poco a la disciplina de karate, que ya inicia este 2020 con torneo en el país vecino de Chile. Campeonatos nacionales, participaciones en torneos internacionales, la realización de varios cursos y seminarios para técnicos y árbitros forma parte del plan de actividades que cumplirá la Federación Ecuatoriana de Karate, que la preside Julio César Escudero. La primera actividad tendrá el equipo ecuatoriano, será en el clasificatorio a Juegos Olímpicos Tokio 2020 en el Grupo A, que se realiza en Santiago de Chile con la participación de Jacqueline Factos, quien es la ecuatoriana mejor ubicada en el ranking. Luego, Factos tendrá la oportunidad de seguir acumulando puntos en la Premier League el 24 de enero en París, para continuar en su camino a ubicarse entre las mejores del ranking mundial en la segunda Premier League, que se efectuará el 13 de marzo en Rabat, Marruecos. Los juveniles de Ecuador también actuarán en un evento internacional como el Open de Las Vegas, Estados Unidos, el próximo 10 de abril. Así es, agenda apretada para la disciplina de karate. El 17 de abril se va a efectuar los Juegos Bolivarianos de la Juventud en Sucre, esto es en Bolivia, con la participación de los karatecas de la serie prejuvenil. En paralelo también el mismo 17 de abril se va a realizar el tercer Premier League, y en esta ocasión la sede será en Madrid, España, donde actuará también la ecuatoriana Jacqueline Factos. En París habrá un nuevo clasificatorio a Tokio previsto para el 8 de mayo. El Panamericano Absoluto será en San José, Costa Rica, el 25 de mayo también. Luego habrá una pausa con motivo de los Juegos Olímpicos, precisamente, que estaremos llevando toda la información en el borde del campo. Y se volverá a la alta competencia el 24 de agosto con el Panamericano Juvenil, esto en Monterrey, en México, para finalizar con el Mundial Universitario el 5 de noviembre en Brasil y el Mundial Senior también en Dubái el 16 de noviembre. Sandino, agenda bastante apretada para nuestros deportistas en karate. Así es, varios campeonatos y sobre todo, ¿no?, a la representante ecuatoriana de este deporte, Jacqueline Factos, que va a estar en los tres Premier League, ¿no? 1, 2 y 3 de las Premier League de karate estará presente Jacqueline Factos, donde irá sumando puntos ya para mayo, donde ya se realizarán los Juegos Olímpicos. Esperamos que esté clasificada para esto y nos pueda traer una alegría para nuestro país. Igualmente estará compitiendo en el Open de karate. Esto será para cumplirse en París. Varios torneos que nos van a tener bastante entretenidos y sobre todo emocionados con los golpes de la karateca ecuatoriana. Así es, y se vienen ya los tan anhelados Juegos Tokio 2020, ¿no?, que hemos conversado tanto de los deportistas que estarán siendo parte de este campeonato, y parece ya estar más cerca, ¿no? Seguramente nuestros deportistas estarán preparándose, estarán un poco quizás ansiosos ya por estar dentro de esto dentro de la delegación que será la que represente a nuestro país en Tokio, ¿no? Bastante motivados con las noticias de karate, es importante siempre que haya competencia. Y como tú lo dijiste, con Jacqueline Factos a la cabeza, ¿no?, una de las deportistas más destacadas del país, no solo de karate, ¿no? Me refiero a nivel de disciplina del deporte. Jacqueline es una de las más reconocidas internacionalmente por el ámbito deportivo, ¿no? Y esa es una cuestión de felicitar a Jacqueline. Además, es una persona bastante humilde, la conocimos, Andino. Mandarle un fuerte saludo a ella. Esperemos pronto poder contar con ella para una nueva entrevista, ¿no? Así estaremos en contacto con Jacqueline y siguiéndole paso a paso con sus torneos. Igualmente, ella forma parte del plan de alto rendimiento que el Estado ha sido responsable de esto, e igualmente de la Secretaría del Deporte. Por esa razón, el Team Ecuador, el equipo de nuestros compatriotas, están buscando más cupos para Tokio, ¿no? No solo en el karate, sino en las varias disciplinas. El deporte de alto rendimiento de Ecuador inició el 2020 enfocado en los Juegos Olímpicos de Tokio, a los que se espera llegar con 45 o 50 deportistas. Ese es el reto que tiene estos deportistas de alto rendimiento, ¿no? Tenemos 10 cupos ya confirmados y 16 deportes con opciones de clasificar. Se pretende superar las 38 plazas que fue en los Juegos Olímpicos de Río en el 2016. En los Juegos Panamericanos 2019 clasificaron Marina Pérez y Diana Durango en tiro deportivo y Marcela Cuasput en pentatlón moderno. Atletismo tiene asegurada la presencia de Glenda Morejón, como ya lo habíamos mencionado la semana pasada. También está Daniel Pintado, está Andrés Chocho en los 20 kilómetros marcha. Y además el velocista Alex Quiñones en los 200 metros planos, ya asegurados en los Juegos Olímpicos de Tokio. En ciclismo de ruta hay 3 cupos, al haberse ubicado 22 en el ranking olímpico masculino. 2 corresponden a ruta y la otra a contrarreloj. Los deportes que buscarán los cupos son fútbol, que intervendrá en el preolímpico que se realizará en Colombia, taekwondo, que participará en el clasificatorio olímpico continental a efectuarse del 9 al 12 de marzo en Heredia, Costa Rica. También está lucha, que buscará cupos en marzo en Ottawa, esto es en Canadá, y en el Mundial de Sofía, Bulgaria, también del 30 de abril al 3 de mayo. También está la disciplina de tiro con arco, quien va a buscar cupos en el Panamericano de Monterrey en México en el mes de marzo. La disciplina de boxeo también está presente, tendrá el preolímpico del 26 de marzo al 3 de abril en la ciudad de Buenos Aires, en Argentina. Luego irá al Mundial en París, esto es en Francia, del 13 al 24 de mayo. La disciplina de pesas también estará cumpliendo su último torneo puntuable para el ranking en el Panamericano en abril en República Dominicana. La disciplina de surf también tendrá su última oportunidad de clasificación a la ISA World Surfing Games en el Campeonato Mundial que se va a desarrollar en el mes de mayo. Así que tenemos todavía bastantes cupos, 16 ya confirmados, los demás estarán por confirmarse. Se espera 45-50 deportistas estarán representando en Tokio, ¿no? Tenemos todavía muchos torneos. Hay muchos chicos que están muy cerca también ya de llegar al puntaje necesario de estar en Tokio, así que a dar lo mejor, que ya falta poco, ¿no? Estamos a pocos meses de estar en esta competencia tan importante a nivel deportivo, ¿no? Así es, Jonathan, y otro de los preolímpicos que ya está muy cerca es el fútbol, ¿no es cierto? Estamos hablando del sudamericano que se va a dar, el de la sub-23, ¿no? Este preolímpico que se va a realizar en Colombia va a entregar dos cupos para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Contará inicialmente con dos grupos conformados por 5 selecciones. Se jugará un todos contra todos, donde clasificarán los 2 primeros de cada grupo. En total, cada selección jugará 4 partidos. En caso de empate en puntos en cualquiera de las posiciones, la clasificación determina siguiendo el orden los siguientes criterios. Estamos hablando de la diferencia de goles, cantidad de goles marcados, el resultado del partido jugado entre los empatados y, por último, ya en el caso de que todo esté igualado, se optará por el sorteo. Así es, Andino, y precisamente ya que estamos comentando, que nos estás comentando del preolímpico que se va a desarrollar en Colombia, precisamente el día de hoy a las 16 horas en el estadio Hernán Ramírez Villegas Pereira en Colombia, y el profesor Célico confirmó ya la lista definitiva que estará en este certamen, ¿no? Está Leodán Chalá, Álvaro Preciado, Wellington Ramírez, Gustavo Cortés, Anthony Landazuri, Jackson Poroso, John Sánchez, Luis Segovia, Jordi Alcíbar, Wilter Ayoví, Alexander Bolaño, Reni Cabezas, José Cifuentes, Alan Franco, Freddy Mina, Sergio Quintero, Jordan Rezabala, Brian Rivera, Exxon Vallecilla, Alexandro Cabeza, Leonardo Campana y Johan Mina, el jugador talento de la sub-17, también ya confirmado en la sub-23, Andino. Así es, ya tenemos los jugadores, una gran plantilla, ¿no? Estamos viendo muchos nombres que estuvieron en Polonia y también los campeones sudamericanos, ¿no? Creo que su nombre lo van a hacer prevalecer. Todos esos títulos que han conseguido lo demostrarán en la cancha en Colombia jugando este preolímpico. Esperemos que se obtenga los 2 cupos que están entregando para estar presentes en los Juegos Olímpicos. Seguro que así será, ¿no? Importante el día de hoy el debut de la selección ecuatoriana sub-23 en este preolímpico. Tenemos altas expectativas de lo que haga la selección. Estamos atentos. Hemos seguido paso a paso a lo que ha hecho la selección ecuatoriana de fútbol en el último año, importantísimo, sobre todo a la sub-20, ¿no? A la sub-17, que me parece que está labrando un camino importante, también me parece que está dentro de esta alegría que nos pueden dar al país, ¿no? Johan Mina es uno de los chicos que, a mi parecer, tiene proyección de ser uno de los mejores deportistas del país en unos años, ¿no? Quizás unos 2 años, ya con 19 años, sea uno de los referentes y además a exportación, ¿no? Importante felicitar la labor de Jorge Célico, que de a poco está presentando una lista bastante llamativa, ¿no? Así es, Jonathan, y también importantísimo que varios jugadores sí están presentes. Hablo de Sergio Quinteros, de Vallecilla, que estaban todavía en veremos por el tema de sus entrenadores, de sus equipos, de que están realizando pretemporadas, pero vemos que están ya en manos del profesor Jorge Célico, así que le deseamos la mejor de las suertes. Esperamos traer ese cupo tan anhelado para jugar por primera vez en Juegos Olímpicos en el tema del fútbol. Así es, Andino, y además una cosita nada más para recalcar: Wellington Ramírez, el arquero figura de la sub-20, seguramente será el titular en esta selección sub-23, así que por ese lado tenemos asegurado el arco, ¿no? Que es la base principal para poder iniciar este equipo titular, ¿no? De ahí, obviamente, tener una columna importante, como lo dijiste, Sergio Quintero, también Vallecilla y Leonardo Campana en la delantera, ¿no? Así que... Exactamente, sí. Tenemos una buena plantilla, estamos bastante positivos con la selección sub-23 de que se logre y se traiga ese cupo para jugar los Juegos Olímpicos en Tokio. Tenemos varios deportistas, varias disciplinas ya clasificadas. Tenemos a Glenda Morejón, tenemos a Alex Quiñones, igualmente a los machistas Chocho, igualmente Pintado, que están ya en este clasificatorio. Muchas, en cambio, de las otras disciplinas están buscando ese cupo. Estamos hablando de karate, de taekwondo, el fútbol también. Esperamos que ya que el Infacto se esté en este Tokio 2020. La mejor de las suertes a todos nuestros deportistas. Jonathan, que nos comentas, ¿nos vamos para cortes comerciales o continuamos? Así es, Andino, nos vamos para cortes comerciales. No se despegue, Andino, más adelante estaremos comentando ya el tema de la selección ecuatoriana de fútbol. Jordi Cruz, nuevo DT de la selección ecuatoriana de fútbol. Volvemos. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Tus figuras en el deporte. Regresamos al borde del campo. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. El Museo de Arte Colonial muestra la colección más importante del Estado ecuatoriano. Con servicio de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, tendrá un grato encuentro con el pasado. El Museo de Arte Colonial está ubicado en las calles Cuenca y Mejía Esquina, en el Centro Histórico de Quito. Visítelo de martes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos. Para visitantes nacionales, $1 y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Estamos de vuelta al borde del campo. Con tus figuras en el deporte. Amigos y amigas oyentes, estamos nuevamente con ustedes en su programa deportivo Al Borde del Campo, dándoles un saludo en esta nueva semana del 2020, en este 18 de enero. Gracias por acompañarnos siempre, sábado a sábado, con lo mejor del deporte a nivel nacional e internacional. Continuamos como ya siempre es costumbre en Al Borde del Campo. Esta segunda parte la dedicamos al fútbol. Y en este caso, ya hablarles de la selección ecuatoriana de fútbol, donde ya tiene nuevo técnico. Se trata de Jordi Cruz, que es el nuevo DT para estas temporadas, que se viene Copa América, se viene la clasificatoria para Qatar, el Mundial de Qatar, ¿no es cierto, Jonathan? Nos hables más de este personaje, qué es lo que sucedió, cómo la FEB decidió ya decidirse por este nuevo entrenador. Así es, Andino, se viene también Copa América, ¿no?, este año, así que estamos atentos, ¿no? Sí. Sí, como lo comentamos, Andino, después de 6 meses ya la selección vuelve a tener entrenador oficial. Es nada más y nada menos que el holandés-español Jordi Cruyff fue presentado como nuevo entrenador de la tricolor el lunes pasado durante un evento en la casa de la selección. Esta será la tercera experiencia internacional del DT, de 45 años. La presentación estaba prevista para las 19 horas, empezó a las 19:20. Francisco Egas, presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, presentó al nuevo entrenador. Estoy muy agradecido de estar aquí. Hemos sentido el calor de la gente y agradezco a todos los que hicieron posible. Fueron las primeras palabras de ya el entrenador de la selección ecuatoriana de fútbol. Sandino, ¿quién es Jordi Cruyff? Así es, Jordi Cruyff es el nuevo entrenador de la selección. Nació un 9 de febrero del 1974 en Ámsterdam, estamos hablando en Países Bajos, Holanda. Es un exfutbolista y actual director técnico. Cuenta con la doble nacionalidad, también es español. También se ha desenvuelto como director deportivo. Es hijo del legendario futbolista Johan Cruyff. También es campeón mundial también de la Champions League. En 1999, el volante ofensivo consiguió 4 títulos con el Manchester United. Cruyff conquistó la FA Cup y la Premier League a nivel local. En el mismo año, el equipo dirigido por Alex Ferguson conquistó la Champions League y la Copa Intercontinental. Llegó a jugar en 4 partidos de la fase de grupos de la Champions, pero luego se lesionó. Además, es un exitoso director deportivo. En el 2010, después de retirarse de la actividad como jugador, fue director deportivo del AEK de Chipre y desde el 2012 hasta el 2017 cumplió la misma función en el Maccabi israelita. El equipo ganó de manera consecutiva los títulos de liga desde el 2012 al 2015. Estamos hablando de 3 años consecutivos. Además de clasificarse de forma regular para el Europa League y la Champions League. Además tiene un proyecto para este 2000 hasta el 2030, ¿no? Estamos hablando de 10 años donde podamos contar con este técnico. Que nos puedas comentar, Jonathan, ¿cuál es el proyecto que tiene la Federación Ecuatoriana de Fútbol? Así es, Andino, se habla de un proyecto de 10 años, es un proyecto a largo plazo. Francisco Egas, presidente de la Ecua Fútbol, desea que Cruyff lidere el proyecto 2030. El primer paso que dio el DT al llegar al Ecuador fue a reunirse con el entrenador interino Jorge Célico. Parte del credo del nuevo seleccionador ecuatoriano es la importancia de generar buenos ambientes de trabajo y conectar con sus futbolistas. Hay que encajar en todos los sitios en los que se trabaja. Es una de las máximas del técnico holandés, que firmará un contrato por 3 años con la Federación Ecuatoriana de Fútbol, ¿no? Importante me parece el tema ya de poder contar ya con un director técnico que estaba un poco a la deriva, no se sabía qué pasaba, parecía que era Jorge Célico, se hablaban de muchos nombres. Ahora ya llegó el DT, ¿no? Esperemos que haga lo mejor posible. Sin embargo, hablando de trayectoria, quizás no tiene un pasado más exitoso, por ahí dirigiendo equipos un poco más importantes. Sin embargo, más competitivas, ¿no? Estamos hablando de la liga israelita y estamos hablando de Chipre, ¿no? Que no es muy sonada, estas ligas no son muy competitivas, a pesar de que ha conseguido estos grandes títulos, ¿no? Así es, sin embargo, el tema del DT me parece que pasó por un análisis bastante largo de ver la manera de juego, de ver el tema de comportamientos, el tema de incluso de poder fomentar unión en un grupo bastante difícil que es el de la selección ecuatoriana. Ojo, él lo dijo antes de llegar al país, que no le cerraba la puerta a ningún futbolista, y esto dejaba la brecha, ¿no? Del tema de los jugadores del llamado piso 17, que posiblemente tendrán una nueva oportunidad, ¿no? Esperemos que si de ser el caso, tomen las seguridades o los correctivos necesarios, ¿no? Exacto. Para que no suceda este tipo de cosas y que se dedique las personas que son llamadas a la selección, sean responsables con eso, ¿no? A cumplir con lo que necesita la selección ecuatoriana de fútbol, que es clasificarse al mundial y no dedicarse a otras cosas. Así es, precisamente el técnico la semana anterior, el pasado lunes más bien, comentó que va a existir un manual de comportamiento, ¿no? Me imagino que es una especie de contratos que firmarán los futbolistas para estar en la selección. Y aquí hay que recalcar algo, no están haciendo, o no les estamos haciendo, o no nos están haciendo un favor los futbolistas por estar en la selección, ¿no? como ya lo han mencionado varios dirigentes en muchos clubes, en la selección tienen que estar los jugadores que se merecen y que en realidad quieran estar representando al país y dejando el nombre de Ecuador en alto, ¿no? Ya para entrenamientos, ya para un poco de estar en jodas, así como se dice vulgarmente, ya no es tiempo, ¿no? Ecuador ya me parece que después de muchos años de haber estado ya en mundiales, tiene que pensar en algo más allá de los grupos, ¿no? En las fases de grupos de mundiales, de las Copa América. Ya la sub-20 ha dejado claro que Ecuador puede dar muchísimo más, ¿no? Así es, igualmente dejar todo el amor, todo el cariño por esa camiseta. Segundo, también es una gran pantalla para los varios futbolistas que pueden ser llamados a otros clubes internacionales, donde pueden tener una salida de ligas más competitivas, de que tener un futuro mayor, un futuro más grande. Igualmente, ¿no? Recordemos que los que llegan a la Federación Ecuatoriana de Fútbol, a la selección ecuatoriana ya absoluta, tienen un pago, ¿no? Bastante bueno, reconocido. Igualmente, regalías, bonos, igualmente sus premios por los goles, premios por clasificarse. Entonces creo que todo está de su lado, ¿no? Es nada más ponerle ñeque, fe y corazón, ¿no? Y aquí viene el debate, ¿no? Durante las últimas semanas, después de tanto relajo en el tema de la selección, en los últimos meses se ha hablado de si será necesario mantener sueldos a los jugadores que estén en la selección, ¿no? Muchos medios de comunicación, muchos colegas han comentado el tema de que incluso no se les debería pagar porque están representando a la selección, ¿no? Es como que se volviera una obligación el ser llamado una selección ecuatoriana, ¿no? Me parece por ahí ese punto. En el tema de premios, en el tema, quizás sí estoy de acuerdo que se incentive al jugador con ciertos beneficios y todo. Sin embargo, me parece que los sueldos ya quedarían para los clubes en donde juegan, ¿no? Me parece que ya cuando estás en la selección tienes que representarla y si estás ahí, a hacerlo bien, ¿no? Claro, ahí viene el problema, ¿no? Además de tener todos estos beneficios, digámoslo así, tiene igualmente de su club el pago. Los jugadores se han dedicado a hacer otro tipo de cosas, ¿no? Recordemos esta última Copa América que estuvo desastrosa, donde primero no había por qué hacer un festejo, ¿no? Realmente estaban ya sin opciones a nada, no clasificaron, 3 partidos bastante nefastos, donde hasta Japón hizo lo que quiso con Ecuador, y así. Entonces, las eliminatorias también, ¿no? No te olvides, bastante complicado el tema después de que empezamos bien las eliminatorias, después fue un bajón impresionante, así que por ese lado un poco criticable, ¿no? Así es, ¿no? Y también con todos estos tropiezos que ha tenido la Federación Ecuatoriana de Fútbol, temas de corrupción, temas de indebidos, ¿no? De vuelos, de pasajeros, la indisciplina de los jugadores, era un relajo, sinceramente, toda la Federación Ecuatoriana de Fútbol, ¿no? Cada uno decidía y hacía lo que quería sin ver las consecuencias. Era para que acabe mal, ¿no? Lo que empezó bien, ya de a poco se fueron ventilando este tipo de problemas y no iba a acabar bien en la situación, ¿no? Ya se vinculó el tema del deporte con la política, con la corrupción, con todo un sinnúmero de situaciones que no tienen nada que ver con el ámbito deportivo, que es donde deben estar los futbolistas, ¿no? Pensando simplemente en ganar, conseguir triunfos, estar dentro del mundiales, estar dentro de Copa América ya en instancias finales. Me parece que la idea, o quizás es un poco contradictorio el tema, el ejemplo a seguir no es la selección absoluta, sino el ejemplo a seguir es la sub-20, ¿no? Lo que hizo en el Mundial 2020, lo que hizo en el Sudamericano también, así que ese es el camino que debe seguir la selección, y me parece que el técnico tiene esos ideales también ya muy preciso en lo que quiere, en lo que quiere conseguir, y eso es lo que queremos los ecuatorianos, ¿no? Ya dejarnos de situaciones que nos dejen simplemente en el qué hubiera pasado si llegábamos a tal lado, qué hubiera pasado si clasificábamos a tal fase. Me parece que ya no está para esa situación, ¿no? Así es, ya hemos demostrado estar en tres mundiales ya. Hemos estado igual en buenas posiciones. Recordemos el Mundial de Alemania, donde llegamos a octavos de final. Y por eso tenemos declaraciones, ¿no?, de un importante jugador que fue el artífice para la clasificatoria del primer Mundial a Corea y Japón en el 2002. Fue igual un ente bastante importante en el Mundial del 2006 en Alemania, donde marcó un tanto bastante bonito, llamativo, igualmente con una forma de celebrarlo, con un homenaje a un amigo como era Otilino Tenorio. Estamos hablando de Jaime Iván Caviedes, que dio sus declaraciones sobre el nuevo técnico de la selección ecuatoriana. Jonathan, ¿qué manifestó el artífice del gol contra Uruguay en esa clasificación tan recordada por los ecuatorianos? Así es, el Nine el pasado lunes manifestó que no influye que el técnico sea europeo, eso ya no es verdad, que tiene que adaptarse, ya no existe el tema de cultura, de comida. Los holandeses y los españoles han pesado mucho tiempo con los sudamericanos, comentó Jaime Iván Caviedes luego de la presentación del técnico de la selección ecuatoriana de fútbol, ¿no? Si lo dice un referente como Caviedes, debe ser así. Además, ya el tema, como para hacer una especie de comparación, el tema de la altura acá en Quito, ¿no?, ya no es un factor o un aliado para la selección, porque muchos de nuestros deportistas están jugando en el exterior, ¿no? Así que también nos afecta jugar acá. Incluso dentro de las declaraciones en esta rueda de prensa, en esta especie de presentación, se manifestó que van a hacer una casa club para la selección ecuatoriana de fútbol, ¿no? Quizás es el inicio, en Guayaquil, perdón, quizás es el inicio para que se lleve quizás ciertos partidos a la selección a Guayaquil, que me parece también una iniciativa importante, ¿no? Así es, creo que ya el tema de la altura no ha influido, ya lo vimos, ya lo vivimos en esta últimas clasificatorias, ¿no?, que fue para Rusia, donde vimos que Brasil, vimos que Argentina hicieron un verdadero juego, un verdadero show tranquilamente jugando en la altura. Ecuador no pudo responder y ya no es ese referente, ¿no?, de la altura, donde los equipos grandes como Brasil, Argentina, como Uruguay caían fácilmente, ¿no? Ahora vemos que vienen preparados, existe tecnología, existe un montón de cosas a nivel de salud para tratar a cada jugador y que no le afecte absolutamente nada al momento de jugar en la altura. Pero yendo, no desviándonos del tema, también hablar de que este baluarte, ¿no?, este exjugador de la tricolor, mencionó que la selección ecuatoriana tendrá buenos resultados con el trabajo de Cruyff. Dice que yo creo que no va a haber excusas para nada. Los resultados se van a tener que dar. El entrenador tiene tiempo para trabajar, tendrá que escoger a los mejores. En el tema de divisiones menores ya tenemos una base y va a trabajar en conjunto con Jorge Célico. Yo pronostico que van a venir buenos resultados, habrá que tener paciencia, dijo el Nine. Así es, el flaco también aseguró que Ecuador dará competencia a nivel internacional, tanto en las eliminatorias como en la Copa América. Tenemos capacidad y liderazgo, tenemos goleadores en el fútbol mexicano y figuras a nivel mundial. Hay que esperar el primer partido de eliminatorias para ver qué pasa, aseguró el flaco Caviedes. Así que tenemos por ahí un tiempito para poder desarrollar lo que sería ya los representantes dentro de la selección absoluta. Tenemos una base importante que son los juveniles. Me parece que sería de completarla con uno que otro jugador de experiencia en el fútbol mexicano, por dar nombres, ¿no? Ángel Mena, está Eric Castillo, tenemos a Ener Valencia, que me parece que debe estar por el tema de referente en la delantera. Tenemos varios jugadores importantes, ¿no?, para poder combinarlos con la juventud que tenemos ahora en el país. Así es, esperemos que esa base, ¿no?, y se trabaje en conjunto con Jorge Célico, que ha sido el artífice de algunos triunfos en los amistosos. Igualmente creo que ha venido ya formando, ¿no?, ese equipo que queremos, ¿no?, que tenga juventud y experiencia. Así que veremos, ¿no?, cómo se van reuniendo estos dos técnicos, como es Célico y Cruyff, para que puedan delimitar y ya tener asegurado una plantilla bastante fuerte para recibir las eliminatorias que ya se vienen en marzo, ¿no? Ya estamos muy cerca, tenemos ya Copa América igual para este año, a mediados de junio, entonces importante que ya la selección tenga nuevo técnico. Estas fueron las expresiones, ¿no?, de uno de los veteranos jugadores de la selección ecuatoriana, como es Jaime Iván Caviedes. Pero dejamos a un lado el tema de la selección ecuatoriana de fútbol y nos vamos con la liga profesional, que ya está en su pretemporada, están los equipos reforzándose y ya tienen varias presentaciones de sus equipos. Ya se viene la noche amarilla, se viene la noche blanca, hablamos de Barcelona y de liga. Jonathan, ¿qué nos comentas sobre esto? ¿Qué acontece en la Liga Profesional 2020? Así es, Andino, como lo mencionas, ya los equipos están en la pretemporada, ya los confirman rivales también para la presentación de sus plantillas, y el primero en hacerlo es precisamente Barcelona Sporting Club el día de hoy. El día de hoy en las horas de la noche estará jugando la noche amarilla, estará haciendo su presentación. Las puertas del estadio estarán abiertas a partir de las 4 de la tarde para el show. El ídolo del astillero será el primero en presentar la indumentaria y plantilla en sociedad. La noche amarilla será el día de hoy y será ante nada más y nada menos que el campeón reinante de la liga profesional, el Delfín de Manta. Este es el primer partido del año desde que se maneja este evento como la gran fiesta barcelonista, en que el cuadro torero no tiene rival internacional. Eso sí, ya está confirmado Alexandro Del Piero como el invitado estelar para jugar unos minutos por el equipo guayaquileño. El italiano campeón del mundo en el año 2006 va a llegar ya más bien a demostrar su talento en lo que será la noche amarilla, Sandino. Así es, ya Del Piero aterrizó, ¿no?, este pasado miércoles, entonces ya está acá en Guayaquil, ya lo tenemos por acá, estará ya presentándose en horas de la noche, ya cuando se vaya a jugar, a disputar contra el Delfín, ¿no?, el actual campeón de esta Liga Profesional 2019. Otro de los equipos que ya está también preparando su equipo, presentándolo, es Emelec. Los azules aún no concreta rival para la Explosión Azul, pero se especula que sería Liga de Puerto Viejo, ¿no? La fecha está confirmada, será el 30 de enero. Por ahora los pupilos del director técnico Ismael Rescalvo se entrenan en Alicante, esto es en España, donde también disputaron dos amistosos internacionales ante rivales de Argelia y Rumania. El primer amistoso será el 17 de enero, perdón, ya fue el... este amistoso que jugó Emelec fue ante el Setif de Argelia en el Estadio Olímpico Cano de la Nucía en Alicante. El segundo cotejo frente a FCCFR, club de Rumania. Tras este cotejo el equipo regresará al país. En las redes sociales del club ya iniciaron su campaña de expectativa de la Explosión Azul. Estaremos atentos, que esto va a ser el 30 de enero. Así es, Liga de Quito también hace ya informativo de la Noche Blanca. Los Salvos tienen una seguidilla de partidos en pretemporada. La dirigencia confirmó el rival de la Noche Blanca será el Fénix de Uruguay, el mismo rival del Nacional en la Copa Sudamericana. El cotejo y la fiesta de presentación de la plantilla será el 25 de enero, pero antes el equipo del DT Pablo Repeto jugará frente al Aucas y la Universidad Católica en partidos amistosos. Así es, la fecha de ambos cotejos están por confirmar. Ante los orientales, tentativamente sería hoy, ¿no?, 18 de enero, y el primer cotejo oficial de liga será la final de la Supercopa ante el Delfín. Después va a jugar ante Técnico Universitario, este será el último amistoso antes de debutar en la liga profesional. El Aucas, en cambio, no tendrá partido de presentación, eso sí, hará un evento en la sede norte del equipo, donde se estrenará el uniforme que utilizará el equipo en la Copa Sudamericana y Liga Profesional. La fecha todavía está por confirmarse. El Nacional, en cambio, tiene también amistosos confirmados. El equipo de los criollos, que comanda el colombiano Eduardo Lara, tiene previsto viajar a Bogotá para disputar dos amistosos. El primero será el primero ya realizado el 15 de enero, que fue frente a la Equidad de Colombia. El segundo lo va a jugar hoy ante el Cúcuta. La dirigencia aún no ha confirmado el rival para la presentación llamada la Tarde Roja. El cotejo se va a disputar el 25 de enero para esta Tarde Roja, pero todavía no está confirmado el rival. Esto va a ser en el Olímpico del Atahualpa. ¿Cómo va con Independiente, Jonathan? Independiente del Valle, los Rayados del Valle, fue el último club en iniciar la pretemporada el lunes 13 de enero. Realizaron los chequeos médicos en las instalaciones del complejo Chillo Gijón. Esta semana el equipo se concentrará en el primer partido del 2020. Viajarán a Perú precisamente el día de hoy y jugarán el siguiente día ante Sporting Cristal en la denominada Tarde Celeste. El juego será el día de mañana a las 16 horas. Para su presentación, la dirigencia organiza un evento en uno de los centros comerciales de la ciudad. Aún la fecha está por confirmar. Otro de los rivales será que está pensando en la presentación es el Delfín. El lunes 13 de enero, el presidente del club Cetáceo, José Delgado, confirmó que la noche Cetácea será el 25 de enero. El rival se conocerá después de que el equipo regrese de Cali. Durante la semana se conocerán más detalles de la fiesta de presentación. Por ahora, el único amistoso confirmado es ante Barcelona de Guayaquil en la Noche Amarilla. En Colombia, donde realiza la pretemporada, ya disputó 2 con ambos triunfos, también Sandino. Así es, importantísimo estas presentaciones, más que todo para la hinchada, ¿no? Que le da bastante fuerza, le da bastante calor, amor y ese cariño por el equipo. Así que a todos los hinchas de los varios equipos del Nacional, Independiente, tenemos a Liga, Emelec, el Barcelona, asistir a los estadios, asistir a estas presentaciones para darle ánimo y fuerza a su equipo para que logre lo mejor en esta temporada 2020. Varios equipos, en cambio, decidieron hacer presentaciones sin hacer ningún partido amistoso, ¿no? Tenemos al Aucas, tenemos al Independiente, que lo van a realizar el uno de los Rayados en algún centro comercial, y en cambio la dirigencia del Aucas decidió hacerlo en una de sus oficinas, dentro de sus instalaciones, ¿no? Así que estaremos atentos para ver cómo les va a cada uno de los equipos. Así es, Andino, de manera rápida repasamos un poco lo que han sido las alineaciones que han parado los directores técnicos en los partidos amistosos, ¿no? Hablando de el Nacional, en un primer partido estuvo con Johan Padilla, Juan Carlos Paredes, Pablo Cifuente, Henry Cangá, Henry Quiñones, Pedro Quiñones, Ronald de Jesús, Tito Valencia, Olger Matamoros, Jonathan Borja y Luis Congo. Así es, para lo que es Liga de Quito, los salvos estuvieron disputando sus dos primeros amistosos. Fueron ante la Tricolor Sub-23, que se alista para participar en los Preolímpicos de Colombia. El director técnico Pablo Repeto empató 0-0 en el primer cotejo y ganó 2-0 en el segundo. Los goles fueron de Davinson Jama y el uruguayo Rodrigo Aguirre. Las alineaciones estuvo con Adrián Gavarini, Pedro Pablo Perlaza, Franklin Guerra, Carlos Rodríguez, Luis Ayala, Antonio Valencia, Edison Vega, José Quintero, Adolfo Muñoz, Junior Sornosa y Cristian Martínez Borja. En el segundo partido, en cambio, estuvo Eric Viveros, Johan Villarruel, Anderson Ordóñez, Moisés Corozo, Luis Caicedo, Luis Arce, Joseph Espinosa, Jefferson Arce y Rodrigo Aguirre, Davinson Jama y Ronnie Medina. En el Delfín, los amistazos disputados fue en Cali, Colombia, probó varias alineaciones. El español Miguel Ángel López, director técnico, aprovechó los primeros partidos del 2020 para poner en práctica su estilo de juego. En el primer partido ante el equipo de futbolistas agremiados de Colombia, usó 2 alineaciones. Los manabitas se impusieron 2-0 con goles de Daniel Poroso y segundo Portacarrero. En el segundo amistoso frente al Atlético FC, actual campeón nacional, se impuso 1-0 con tantos de John Jairo Cifuentes. Así es, en Barcelona, por su parte, si bien no ha jugado amistoso, se ha podido observar la alineación que ha utilizado el DT Fabián Bustos en las prácticas realizadas en Manta. El 11 que pudiera jugar ante el Delfín el día de hoy será el mismo que utilizó en la primera práctica formal de fútbol en el complejo Los Galácticos en Manta. El 11 sería con Javier Burray, Pedro Pablo Velasco, Darío Aymar, William Riveros, Mario Pineda, Gabriel Márquez, Bruno Piñatares, Facundo Martínez, Damián Elquitu Díaz, Emanuel Martínez y Jonathan Alves. Una alineación bastante prometedora con figuras del torneo 2019, Sandino. Así estamos viendo varias figuras, varios deportistas, igualmente, ¿no?, los triunfos que han tenido nuestros equipos en diferentes tierras, ¿no?, en Colombia, en amistosos también aquí en Ecuador, así que estamos bastante positivos con esta nueva temporada 2020, donde cada equipo ya está reforzado para estar ya de cara frente a esta liga profesional, igualmente Copa Ecuador, ¿no? Jonathan, creo que estamos cerrando un nuevo programa deportivo al borde del campo, este 18 de enero. Nos veremos el próximo sábado a partir de las 8 de la mañana. No se despegue de la sintonía de la 940M, que viene con más programación para este día sábado. Así es, Sandino, bastantes positivos con las noticias del deporte ecuatoriano. Atentos a nuestras redes sociales, amigos, en Facebook, Twitter y también en Instagram, como Al Borde del Campo, estaremos compartiendo información acerca de las presentaciones de los equipos. Empezamos, Sandino, con la Noche Amarilla. Estén atentos también, obviamente, con noticias del deporte ecuatoriano, los deportistas que están haciendo su pretemporada también para los preolímpicos. Así que un saludo, amigas y amigos oyentes. Gracias por estar en sintonía de Al Borde del Campo en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM. Saludos. Disfrutaste de las historias de tus figuras en el deporte. No olvides sintonizar tu programa Al Borde del Campo. Todos los sábados de 9 a 10 de la mañana por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, 940 AM. Hasta la próxima semana.